Nos entregaron una fábrica de licores no funcionando como nos dijeron que estaba funcionando, que la producción estaba completamente automatizada. Yo he querido hacer énfasis en esto porque tenemos unas grandes dificultades con el tema de la maquinaria. Tenemos una estampilladora que mientras no se le provea la estampilla que ella requiere, pues no se puede hacer el ejercicio completamente automático. De igual manera, pues tenemos unas máquinas que nos han molestado, estamos requiriendo su mantenimiento y pues son máquinas demasiado nuevas como para que pues ya nos estén molestando.